Tenemos una posibilidad de charlar con alguien que, si hubiera sido dirigente de Boca ayer, seguramente no se hubiera puesto al frente del conflicto que se dio en los vestuarios, sino que hubiera llevado la tranquilidad, más allá del desastre que ocurrió en la cancha, la tranquilidad, la mesura y una palabra respetada, por lo menos por la gente que se maneja en esos ambientes. Vamos a saludar al diputado nacional Carlos Heller, que está con nosotros, hombre del Frente de Todos y de una larguísima trayectoria en la economía argentina y en el deporte también. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alejandro? Qué gusto escucharte tanto tiempo. Bueno, lo mismo, estamos con Titi, con Analía, aquí haciendo Abrimos a las 12 desde hace varios meses y teníamos ganas de charlar contigo. ¿Cómo anda todo por el Congreso? El Congreso está en un pequeño receso porque a esta altura del año siempre como hay vacaciones del personal, así que esta semana no hay actividad y no sé si hay la semana que viene, si te referís a eso. Después hemos tenido un año de actividades muy intensas. El otro día estaba viendo un resumen de la cantidad de leyes que hemos tratado y aprobado, algunas de gran trascendencia, y creo que el Parlamento trabajó mucho, y aunque parezca paradójico, la virtualidad tal vez hasta incentivó el trabajo parlamentario, porque las comisiones funcionaron con más regularidad, con mayor presencia, hubo muchas reuniones informativas donde se invitó a muchísima gente a participar, es decir, que hubo un intensísimo trabajo parlamentario este año. Carlos, ¿fue duro? ¿Fue peleado por la oposición? Porque estuvo, los últimos meses de la oposición fueron durísimos, por lo menos en cuanto tenía que ver con la pandemia estaban en contra de todo. Y yo me acuerdo que en algunas sesiones que fueron duras, el del aporte solidario y demás, tuvieron sesiones kilométricas ustedes. ¿Fue complicado este año en diputados? Sí, claro. A ver, el bloque del Frente de Todos no tiene siquiera quórum propio. Por lo tanto, incluso para poder sesionar, lo primero que tiene que hacer es garantizar el quórum, y eso requiere de acuerdos parlamentarios. Después, para sancionar determinadas leyes, por ejemplo, Titi, esta que vos nombrás, la del aporte solidario, por ser un tema impositivo, requiere una mayoría especial, es decir, necesitas 129 votos positivos para aprobarla. Sí. Es decir, todo eso también requiere muchísimo trabajo, muchísima negociación. Cuando uno dice la oposición, tiene que diferenciar a Juntos por el Cambio, Cambiemos, como lo querramos llamar, que habitualmente tiene una actitud de oposición frontal, a veces hasta difícil de entender, y después hay una cantidad de bloques provinciales, bloques pequeños y demás que suelen estar de acuerdo o a veces en desacuerdo, digamos, que no son el oficialismo, pero tampoco son eso que la gente llama la oposición, ¿no? Porque los de la oposición de Juntos por el Cambio parece que tuvieran asumido que su rol es oponerse a todo, y así lo hacen y se oponen prácticamente a todo. Ha habido algunas cosas en las que se han logrado consensuar, pero realmente fueron muy pocas. Carlos, ¿qué necesitaría para tener mayoría, o por lo menos para que no tengan que ir a reuniones para buscar aliados para debatir determinados temas? ¿Cuántos diputados más necesitaría? Y bueno, el quórum son 129 y nosotros tenemos que, creo, 117. Es decir, digamos 10, 12 diputados más. De cualquier manera, hay una cantidad de gente que no son del bloque, y sería injusto no reconocer, que nos han acompañado en general, que son de partidos provinciales, de fuerzas locales, y que en general han tenido una actitud muy madura y de estudiar los temas y de, en definitiva, en todo caso, sugerir cosas, agregar claro, propuestas. Pero las leyes tienen siempre connotaciones generales, a veces muchos temas federales, porque, viste, hay leyes, cuando tratás biocombustible Después tenés la provincia que produce caña de azúcar y tenés la provincia que produce soja, litio, y tenés lo que produce petróleo. Y entonces, claro, más allá de del alineamiento ideológico, aparecen intereses sectoriales que todos son comprensibles, ¿no? Cuando se discute el beneficio para zona fría, tenés otra vez un tema que cruza transversalmente a las fuerzas políticas, porque es muy difícil para un diputado opositor, de La Pampa, ponerse en contra de un proyecto que pretende beneficiar a los habitantes de la provincia. Pero se pusieron en contra, ¿no, Carlos? Hay casos de gente que... pero hubo mucho voto transversal en algunos de esos proyectos, Titi, ¿eh? En algunos de esos proyectos. Claro. No en el del aporte solidario, que ahí vota. En el aporte solidario, te diría que yo tengo por ahí hecho un relevamiento de la enorme cantidad de intervenciones que parecían, programadas, que decían que esto iba a ser un rotundo fracaso y que en definitiva no iba a prosperar porque iba a ser judicializado y iba a terminar siendo un gran negocio para los estudios jurídicos y contables y no de ingresos para el país. Bueno, hoy tendrían que arrepentirse o pedir disculpas de eso. Eso está documentado. Si uno va a las actas, a la versión taquigráfica, tanto de la Comisión de Presupuesto cuando tratamos el tema, como de la sesión plenaria cuando tratamos el tema, hay innumerables intervenciones que dicen esto es una cosa hecha para beneficio de los estudios, porque los únicos que van a ganar con esto van a ser los estudios, porque esto va a ser declarado inconstitucional. Bueno, la verdad es que la inmensa mayoría pagó, porque sí, nosotros sí estimábamos un número de alrededor de 12.000 y hubo más de 10.000 que pagaron, y hay una cantidad que están siendo analizados por la AFIP porque no han presentado declaración jurada, y hay una cantidad mínima que ha judicializado, de las cuales hasta ahora todos los fallos que han salido a favor de que hay que tienen que pagar, es decir, que se han rechazado las medidas cautelares que se han pedido y demás. Así que de aquella presunción que instalaba la oposición, la realidad está en la antípoda. Carlos, o sea que estamos a una docena de diputados de ser Argenzuela, según Waldo Wolf, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Pero yo diría que nosotros no necesitamos ser Argenzuela, necesitamos ser Argentina. Y para ser Argentina necesitamos tener respeto por nuestros derechos, por nuestra soberanía, por nuestra autonomía, por nuestra integración regional, por todas las cosas a las que quienes dicen eso se oponen sistemáticamente. Porque para ellos ser solidario con Cuba, por ejemplo, es un acto infame. Y bueno, algunos como nosotros que nos hemos educado en la solidaridad con Cuba, nos parece muy natural y nos parece una aberración que alguien que, por ejemplo, tiene una cultura radical, que fue miembro de la Juventud Radical y qué sé yo cuánto, hoy hable despectivamente de Cuba. Pero bueno, así es la cosa, y así es la ideología, y así son las batallas políticas, muchachos, que hay que asumir. Bien, Carlos, está bien que sea así la política. Yo a veces los veo a usted. Yo a usted, Carlos, lo conozco de la década del 80, de cuando fue, que tuvo una gestión junto a Antonio Alegre magnífica en Boca. La verdad que agarraron un club que estaba, le pintaba la camiseta con corcho, me acuerdo, le pintaban los números con corcho, y ustedes hicieron un trabajo fabuloso, fabuloso. Y después lo vi trabajar en el Congreso. Es un tipo serio, es una persona que piensa, que ha presentado infinidad de proyectos. Cuando tiene que ir a debatir y se encuentra con tipos que lo único que hacen es tirar con... Por ejemplo, yo le voy a dar nombre, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, que lo único que hacen es sentarse para tirar contra, porque se me ocurre que no deben haber presentado muchos proyectos en favor de la sociedad. ¿Qué le pasa por la cabeza a usted? No, yo siempre pienso que cuando yo estoy hablando, le estoy hablando a los que nos escuchan, no a esos interlocutores. Porque esas discusiones son insalvables, porque las diferencias son verdaderamente insalvables. Porque pensamos diametralmente opuesto, no es un problema de matices. Claro. Esa gente, mira, me voy un ratito y vuelvo del tema. Hoy yo estaba comentando el tema de las vacunas. Otro día, ayer o anteayer, leía en el diario El País una nota referida a los Estados Unidos que marcaba claramente cómo los estados donde hay mayoría republicana, el índice de vacunados es muchísimo más bajo que los estados donde hay mayoría demócrata. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Y los estados donde la mayoría republicana es ostensible, esos donde funciona la supremacía blanca, donde funcionan los amantes de del rifle, de las armas, todo lo demás, claro. Todo en esa, la gente que se vacuna es mucho menos. Sí. Es decir, no es casual, nada es casual. Son los mismos que acá decían que íbamos a envenenar a la gente y que todo el tiempo le han estado envenenando la cabeza a la gente para tratar de que no se vacune. Y vos fijate que el fenómeno que pasa en el mundo. Vimos el otro día al presidente francés hablando de este tema y es decir, hay un grado de pensamiento retrógrado que alcanza todas las cuestiones. Esa misma gente, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que te daba de los Estados Unidos, sé que en Estados Unidos hay una fuerza interna del Partido Republicano, el Tea Party, que es lo que sería derecha, la ultraderecha. Sí. Lo del Tea Party, cuando asumen en un cargo parlamentario, viste que los parlamentarios juramos, entonces se jura, hay distintas fórmulas, por la patria, algunos juran por Dios, otros por los santos evangelios, otros juran por alguna cuestión, acá hemos escuchado por los 30.000 desaparecidos, los del Tea Party tienen incluido en su juramento que se comprometen a que jamás votarán una ley que signifique crear un impuesto o aumentar un impuesto. Así de radicalizada la cosa. Entonces no te tiene que sorprender, no es que acá la grieta es una cosa especial. La grieta es la diferencia entre los que quieren el Estado ausente y los que quieren un Estado que regule, que marque normas. Entre los que dicen que cada uno es dueño de hacer lo que se le da la gana y los que creemos que la libertad es un bien colectivo y no individual. Y que la libertad se construye entre todos y es la libertad que vos no podés hacer lo que se te cante a costa de los demás. Vos no sos libre de andar contramano por la calle, de estacionar donde querés, no sos libre de meterte en la pileta si necesitas la revisación. El mundo es un mundo de normas y de regulaciones. Bueno, ellos están en contra de todo eso. Entonces, en realidad es irreconciliable esa relación. Carlos, estamos justo muy cerca de las noticias. Te pido un comentario, una reflexión sobre lo que pasó ayer Boca en Brasil. Bueno, y lo que pasó la semana anterior, ¿no? Sí, claro. La verdad que lo que pasó ayer me hizo acordar mucho a Boca Colo-Colo, que esa me tocó vivirla presidiendo la delegación. En el 91. Sí, cuando nos patotearon las bandas pinochetistas, también, y nos robaron el partido también, de una manera alevosa. La verdad que me preocupa mucho. Yo creo que la tecnología es bienvenida, y que a pesar de lo que pasó ayer, sirve para poner en evidencia las torpezas y las groserías y las intenciones. Pero la verdad que debería llevarse al seno de la Conmebol. Si yo fuera directivo de Boca, hoy estaría pidiendo una reunión urgente de la Conmebol y pediría una revisión urgente de los procedimientos, porque no pueden volver a pasar cosas como esta, ¿no? La reacción después del partido de algunos... No, eso es inaceptable, ¿no? No, nunca voy a estar a favor de ninguna cosa de violencia, de patoterismo, de ajuste de cuenta por mano propia. Yo en eso estoy en contra. Ahora, si los agredieron y se defendieron es otra cosa. Yo, por lo que vi, incluso lo que vi en la cancha, yo creo que las cosas no se hacen así. Más, yo te voy a decir sinceramente, yo cuando el referí va a ver y demás, no iría a empujarlo al referí, me quedaría en la mitad de la cancha y marcaría claramente la diferenciación y los pondría claramente en evidencia de la arbitrariedad que están cometiendo. Y si yo hoy fuera directivo de Boca, ya te digo, estaría pidiendo una urgente discusión muy a fondo, porque no puede pasar, y pasó dos veces, y con el mismo equipo, sí. Y en circunstancias muy parecidas. El VAR sirvió para poner en evidencia la arbitrariedad. Y además, no sé si yo me equivoco, pero en la grabación que dieron a conocer de las conversaciones hay una interrupción. Sí, está sí. editado. Sí, sí. Está editada, lo cual es más grave, sí. ¿no? Es más grave. Y lo que te mandan después del VAR, te manda lo que ellos quieren, no la cámara que tenés ganas de ver. Es una vergüenza. ¿Qué pasa? Que lo del VAR, ¿sabés cómo tendría que ser? En directo, mientras sucede, y todos están escuchando, todo el público está escuchando como, lo que como se hace en el fútbol americano, que el árbitro como se para en la mitad de la cancha. Y entonces todo el mundo en evidencia, y entonces no hay, mirá tal cosa, fíjate, y esta no la publico, y lo edito. En vivo y en directo, bien transparente. En vivo y en directo nos tenemos que ir al Noti. Carlos Heller, te agradecemos, necesitamos, en el fútbol por lo menos necesitamos más gente de tu capacidad y de tu integridad moral, pero no es el momento de pedirte que vuelvas, y en el Congreso también. Así que un gran abrazo y la seguimos en otro momento, Carlos. Cuando quieran, un gusto estar con ustedes. Abrazo. Un abrazo.